Peace up. A-Town down. Yeah, yeah. Okay. Hola, soy Martín Willis y hoy les voy a hablar sobre los valores. Los valores. ¿Qué son los valores? Podrían ser cualidades, costumbres, mitos, pero lo que sí es que cada quien como individuo elige los valores que quiere mostrar ante una sociedad que juzga. ¿Por qué no mencionarlo? La falta de valores, pero ¿quién decide qué es lo que está bien o está mal? Pero ¿es alguien tan perfecto como para poder juzgar a los demás por sus actos y falta de valores? ¿Sin caer en los mismos errores? Creo en que la respuesta a estas preguntas es que cada quien cree lo que quiere en la vida y para eso hay opciones. Hay quienes se basan en los valores humanos, que solo preservan buscando la estabilidad y el reconocimiento ante una sociedad que no perdona y solo tiene memoria para recalcarte tus errores sin ver tus aciertos, que no respeta tu libre albedrío, que solo enjuicia, dice y trata de lo que está bien o está mal, sin tomar en cuenta causas y efectos. Los valores humanos fallan porque no hay nadie perfecto, ni esa persona en la que tanto confías porque como todo ser humano en algún momento deja por nada, falla y comete errores, por lo cual poco a poco va hacia la decadencia. Al creer que no hay quien merezca tu lusa perfección, pero los seres humanos también culpan al otro de sus errores, de su desequilibrio, siendo que el equilibrio es uno mismo, pero no, la sociedad solo juzga y pide cuentas. She asked for one more dance, and I'm like, yeah, how the hell am I supposed to leave? And I said,